No, no necesitas ser perfecta para amarte. Tu imperfección es perfecta. Hoy he tenido una sesión con una persona que está creando su proyecto profesional independiente. En la sesión me ha dicho algo así como: estoy bloqueada, soy tan perfeccionista que lo hago todo perfecto o no hago nada. Creo que ha resumido la esencia del perfeccionismo en una frase. ¿Cuántas veces ibas a hacer algo y hasta que no has tenido el 100% controlado, no has empezado? Por tanto, hay muchísimas cosas que dejas sin hacer y que no intentas porque hay muchísimas posibilidades de no tener el 100% controlado. Así funciona el perfeccionismo. O lo haces perfecto o no lo haces. Y pasa más lo segundo que lo primero. Desnudando el perfeccionismo, encontramos que detrás se esconde una baja autoestima. Nos cuesta aceptar que no somos perfectos y también funciona al revés. Tenemos que hacerlo todo perfecto para aceptarnos y sentir nuestro valor. Si no está perfecto, no vale, no es suficiente. Y aquí está la trampa. Nunca es suficiente. Amor a ti misma también es aceptar que no necesitas ser perfecto para amarte. No necesitas hacerlo todo perfecto para ser válido. No necesitas llegar a todo el tiempo para merecer amor, respeto o valor. Ya lo eres, ya lo tienes. Recuerda que no tienes que ser diferente para que te quieran, ni mejor, ni el mejor. Solo tienes que ser tú. Porque ser tú ya es maravilloso. La imperfección te hace perfecto. Vivir desde la imperfección perfecta que eres te hace más humano, cercano y vulnerable, y permite a los demás sentirse a tu altura, cerca de ti. Vivir cerca de una persona perfecta es muy duro. No solo por el alto nivel de exigencia, porque nunca es suficiente, sino porque siempre se verán inferiores a la perfección más perfecta. Esa exigencia interior la proyectas en el exterior, en los demás, en la vida, en todo lo que te rodea. Y tantas veces exigiéndote más de lo que puedes hacer e intentando llegar a todo y a todos a costa de ti mismo para sentir que eres adecuado. Necesitando validación externa para amarte, que te quieran para quererte. Ser perfecto a los ojos de los demás para hacerlo a los tuyos. En realidad ese no eres tú. Tu esencia es perfecta tal y como es, sin exigirte algo que no eres, sin aparentar, sin necesitar que te amen los ojos de afuera para amarte dentro. Eres precioso con esas arrugas, con tu cuerpo tal y como lo es, aunque esta semana el pantalón no te cierre. Eres maravillosa, despeinada, triste y enfadada. Eres válido y excelente, aunque este mes no hayas llegado a objetivos, no hayas vendido lo esperado o no te hayan aceptado ese proyecto. Eres bueno, aunque no tengas todos los títulos que tu mente insegura te dice que tienes que tener para ser bueno. Mira todo lo que sí tienes, mira todo lo que has conseguido, mira todo lo que ya eres. Baja el volumen de la autoexigencia y sube el volumen del autoamor. Tú te equilibras y el mundo se equilibra contigo. Tu luz no brillará si no permites tus sombras. Ama tus sombras y ama tu luz. Todos tenemos en nuestro interior un mundo infinito de luces y de sombras. Solo comprendiendo nuestras sombras podemos crear una nueva realidad, llena de luz y de verdad. No existe esa verdad si tampoco permitimos las sombras. Son dos partes de una misma realidad. En cada momento estamos eligiendo hacia dónde caminamos y desde dónde miramos y vivimos. No tengas miedo a la oscuridad. En palabras de Deepak Chopra, cuando afrontes el encuentro con tu sombra en lugar de vergüenza, sentirás compasión. En vez de confusión, ganarás valor. En vez de sentirte limitado, serás libre. Aceptar nuestra sombra te permite realizarte, ser tú plenamente, recuperar tu poder, desatar tu pasión y materializar tus sueños. Si quieres saber cuáles son tus sombras, piensa en aquello de los que huyes. Lo que no te gusta de ti, lo que te incomoda, te duele, eso, justo eso es lo que tienes que integrar para aprender a amarte. Cuanto más nos alejamos de lo que somos, más sombras. Crece el miedo, la competitividad, el orgullo, el ego, la necesidad de validación externa, de aprobación de los demás, de que te acepten, de que te quieran. Simplemente porque tú no lo haces. Las sombras esconden tu verdad. El amor vestido de duda para que no puedas verlo. La luz escondida detrás de tu propio rechazo. Allí está, detrás de tus miedos, de tu dolor. Las sombras son incómodas porque es justo eso lo que rechazas de ti, lo que eliges no ver y eso de lo que huyes cada día. Como no queremos verlas, las vemos proyectadas en los demás y todo eso que rechazas de ti mismo lo rechazas en el otro. En tu relación con los demás se refleja lo que no quieres ver de ti mismo, mostrándote el camino que tienes que recorrer para sanarte, y el camino siempre es hacia adentro. Por eso el camino del amor está en primero amar tus sombras y desde ahí amar al mundo, en amarte tú y desde ahí amar a los demás después. Ama tus sombras y ama tu luz. Ilumina esos rincones, abraza todo lo que eres y ámate desde ahí. Agradece lo que eres para amar lo que eres, y esto solo es posible si los miras de frente, si te miras desde dentro, cuando las sombras con tu amor curan todo. Camina hacia la luz, tu luz. Transita tus sombras para encontrar el brillo que vive dentro de ti. Y cuando pierdas el miedo a perder, te ganas a ti. Cuando no tienes miedo a lo que vas a encontrar en la oscuridad, justo ahí encuentras tu luz. Cuando te rindes a lo que es, a lo que eres, olvidando en el camino las expectativas de lo que debes ser, estás eligiendo tu luz. Y cuando eliges tu luz, amando tus sombras, te permites de verdad ser tú. Cuando no eres capaz de amar tus sombras, tus miedos, tu vulnerabilidad, tu pasado, y cuando estés a punto de dar un paso importante, tu sombra se manifestará como autosabotaje. Siendo consciente de tu verdadera naturaleza, integrarás tus sombras. Y solo amando tus sombras e integrándolas en ti, puedes vivir desde tu luz, sin miedo, sin esconderte nada, mostrándote al mundo con la luz que has venido a dar, brillando, caminando cada día un paso más hacia la luz que ya eres, iluminando tus sombras para conectarte con tu luz.